mirada de bronce, paciente de ver los niños, que en sus juegos se agigantan cual tu sable y tu garganta. Debiste habernos dicho que eras hombre, que eras malo, y ahora por esos dichos sin sentido te juzgamos. ¿Qué ceguera tan profunda puede borrarnos tu gloria, tu estampa de humanidad, tu figura de libertad? ¿Cómo hacer para seguir? En las cumbres o en el llano, tu ejemplo tan victorioso, tu ejemplo con estas manos. Tu nombre le pertenece a los hombres que soñamos. Sea en la tierra que sea, general, te saludamos. ¿Cómo hacer para seguir en las cumbres o en el llano? Tu ejemplo tan victorioso, tu ejemplo con estas manos. Tu nombre le pertenece a los hombres que soñamos. Sea en la tierra que sea, general, te saludamos.